Y este castigo, ¿no? Como lo nombrabas, que es este castigo para los trabajadores, para las trabajadoras, y que tan claramente ibas yendo por todas las aristas que ha impactado. La contradicción, además, que ha sido más que explicitado al gobierno de que no se está de acuerdo, y sin embargo, pensaba en la cantidad de marchas que se hicieron, ¿no? Y que sin embargo se sigue sosteniendo. Y lo que pasa es que el gobierno ha apuntado a una parte muy, muy, muy vulnerable, como dije. Ha vulnerado nuestro derecho, que es constitucional. En la Constitución sale que nosotros tenemos derecho a la protesta, a la huelga, ¿sí? Y a manifestarnos. Y este ítem aula no nos lo permite. ¿Por qué las movilizaciones, por qué los paros tienen poca adhesión? Porque hasta eso nos han quitado, hasta el derecho constitucional a la huelga, a la manifestación y a la protesta. Porque una docente sostén de familia no se puede permitir que le descuenten el 10% de su sueldo, porque alquila, porque le tiene que dar de comer a sus dos o tres hijos, porque tiene que pagar impuestos, comidas, medicamentos, que todos los meses está cada vez más caro. Entonces, no es que uno no tiene ganas de ir, o no quiere, o no tiene el interés por luchar. Ya nos han quitado hasta eso. Ya no nos dejan manifestarnos, ni luchar, ni expresarnos. Porque si no, nuestros hijos no comen, porque si no, no pagamos el alquiler. Entonces, se han visto muchos compañeros en la situación de no poder adherirse a paros, de no poder ir a movilizaciones porque entran al segundo trabajo o al tercer trabajo. Y como le digo, ha vulnerado todos nuestros derechos, ya no tenemos derecho a nada, ni siquiera a enfermarnos. Tenemos que ir a trabajar y cumplir los 180 días, a como dé lugar, para que a ellos sus encuestas le den positivo, para que ellos digan que el ausentismo docente bajó y que el ítem aula funcionó. ¿Funcionó? Sí. ¿A qué? ¿A costa de la muerte de compañeros? ¿A costa de docentes en estado de tratamientos oncológicos, de pie trabajando frente al aula, docentes con fiebre, con conjuntivitis, con neumonía, trabajando para no perder el 10% del sueldo? Que dicho sea de paso, nosotros tenemos doble presentismo, no sé cuántos de los empleados públicos tienen doble presentismo, porque nosotros tenemos un presentismo como lo tienen todos los empleados públicos, y aparte tenemos el ítem aula. O sea que nosotros somos los únicos empleados públicos que tenemos doble presentismo, o sea, doble castigo. No, es castigo. Este castigo que ya han pasado 3 años, mañana se cumplen estos 3 años, como vos decías, ¿no? Un triste aniversario. ¿Qué camino le ves, qué horizonte le ves posible en este contexto, ¿no? Le pido a los compañeros que... Disculpa. Sí. Dame un segundo, por favor. Sí, por supuesto. Estamos hablando con Noel Manresa sobre el ítem aula. Ella es docente de la Escuela Provincia de San Juan y también de la Escuela Leopoldo Suárez. Todos los impactos cotidianos, constante, este avasallamiento que viene haciendo la DGE sobre la vida cotidiana de nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación. Sí. Yo le pido a todos los compañeros y compañeras que me están escuchando que mañana salgan a la calle, que salgamos y a expresarnos y hacerle frente y a decirle que todavía estamos de pie. Discúlpame que me haya emocionado así, pero no, por favor. Es Es muy cruel lo que se ha vivido todos estos 3 años, muy cruel. Le pido, le ruego a todos los compañeros que tomen conciencia, que dejen de estar haciendo lo que están haciendo y que mañana estemos todos, todos en la calle. Y el que esté ausente sea el gobierno, que es el que siempre está ausente, el que está ausente en las escuelas, como por ejemplo en mi escuela en la Leopoldo Suárez, que justamente ahora están los padres reunidos porque se nos están cayendo los techos a pedazos. El gobierno es el que está ausente, no nosotros. Entonces les imploro, les ruego a todos mis compañeros que nos unamos y que vayamos a la marcha y que no falte ninguno. Y que el ausente sea el gobierno, no nosotros. Y que de esa manera no nos puedan quitar el derecho, como le dije, a manifestarnos y a protestar y a que vean que también vamos a trabajar enfermos y que también vamos a la marcha enfermos. No, y que no van a poder, y que con nosotros no van a poder, porque son vidas las que se están en juego. Absolutamente, estamos hablando de la vida, como vos lo decías. Noel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias, ha sido muy amable. No, por favor. Escuchábamos a Noel Manresa, docente de la Escuela Provincia de San Juan y de la Escuela Leopoldo Suárez, hablándonos de cómo este ítem aula, este ítem castigo, como ella lo señalaba, ha avasallado los derechos durante estos 3 años de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.